APLAB ha sido creada a finales del 2009. El próximo año ya vamos a cumplir 10 años. APLAB ha sido fundada en memoria de un león, de León Fido, quien ha fallecido en las peores condiciones en el zoológico de Oruro. En esa época se hizo una campaña mediática para que podamos trasladar al Fido a otro lugar que sea mucho mejor, pero lamentablemente no se pudo por la tozudez del alcalde Edgar Bazán. Fido ha fallecido en las peores condiciones dentro de su fosa, en su canil. Y bueno, en memoria de él y en todos los animales que han fallecido en anonimato en el zoológico, APLAB ha salido adelante, ¿no? Coméntanos un poco acerca de, ya son casi 10 años trabajando, ¿cómo es la estructura, cómo se organizan? Bueno, la organización tiene diferentes coordinaciones, ¿no? Tenemos diferentes programas, como es el programa de adopción, el programa de rehabilitación, que viene justamente de la mano con la adopción, el programa que ahora lo estamos enriqueciendo, que es el de ayuda a los animales en desastres naturales damnificados, ¿no? Que son jornadas humanitarias donde viajamos a diferentes lugares. También tenemos el programa de voluntariado y el de vegetarianismo.